La siesta es una piedra de corazón saloso, de sus venillas de oro se escapa ese palomo que busca su paloma que está de fino lloro. Y el medanal se anubla, se aletazula, qué hondo, el medanal se enrosca, ensimismado toro que aduerme sus pezuñas, el medanal quietoso, así es la siesta. Esta niña, este murmullo cósmico, este lejal latido de mundo soledoso, bajo pincén su siesta, la niña de sus ojos, este ganoso beso de brizna y algarrobo.